oculto su inmenso amor. Su Espíritu Santo inspira mi canto, llenándolo de unción. Lo llevo en mi mente, lo alabo por siempre, le adoro en mi corazón. Mi alma lo admira, lo siento en mi vida, qué lindo eres mi Dios. Siento en mi vida, qué lindo eres mi.